podemos inventar. Lánzate. Beso. Beso. No dejemos escapar esta oportunidad. Con un hoy ya no es igual que ayer. Lánzate. Beso. Beso. No dejemos escapar esta oportunidad. Con un es como empezar de nuevo otra vez, y más que un amigo ahora tendré. Es como una carta que quieres mandar y no sabes acabar. No. No dejemos escapar esta oportunidad. Con un beso. Beso. No dejemos escapar esta oportunidad. Con un beso. Beso.